Doctor, ¿cuál es la situación al día de hoy con esta sala de CTI que, bueno, hace algunos días ha sido clausurada por esta emergencia médica? Bueno, antes que nada, gracias por este contacto con nosotros, porque nos permite aclarar y comunicarle, sobre todo a nuestros usuarios, cuál es la situación. Nosotros lo que tuvimos fue un brote, digamos, que en este caso fue en el CTI, de una bacteria que habitualmente se encuentra, digamos, podríamos decir así, residente o en forma endémica en este hospital y en varios otros hospitales. La diferencia, digamos, en este caso fue fundamentalmente que se propagó a un número más importante de pacientes. Es decir, algunos les produjo infección y en otros casos nada, solamente tomaron contacto con la bacteria, estaban colonizados, les llamamos nosotros, eran portadores, digamos, pero ni siquiera sufrieron la infección. Teniendo en cuenta eso, se decidió, en forma conjunta con la dirección del hospital, cerrar el hospital. Cerrarlo en el sentido de no admitir nuevos pacientes hasta tanto se fueran de alta todos estos. Y es en lo que estamos. Prácticamente en este momento ya estamos tomando las medidas ambientales, es decir, tratando, digamos, de que todas las superficies que están en contacto con los pacientes, además de las personas, por supuesto, digamos, estén libres de estos gérmenes que nos produjeron este brote. Es importante aclarar que, afortunadamente, no tuvimos ningún fallecimiento, como algún medio de prensa, lamentablemente, dijo por ahí. No hubo ningún caso grave vinculado con esta infección, y menos fallecimientos. Y decirles también que las infecciones intrahospitalarias son un mal del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Lamentablemente, por eso es que siempre se están buscando como alternativas a la internación, como la internación domiciliaria u otras, porque es un tema que está presente en todos los hospitales. Lo que diferencia un hospital de otro es el cómo lo trata. Y yo creo que nosotros tomamos las medidas que había que tomar y, bueno, pensamos que en los próximos días ya vamos a tener totalmente controlado el brote. Bien, ¿los pacientes al momento cómo están? Los pacientes, ninguno de ellos, es decir, ni los enfermos, digamos, por la bacteria, ni aquellos que son portadores, evolucionaron bien todos ellos. Insisto que no hubo ninguna defunción por esto. Por favor, esto es importante que quede claro. Y otra medida que tomamos fue que en la medida que iban mejorando, iban directamente para su casa. Eso también hizo que se prolongara un poco la internación en el CTI. Bien. ¿Cuál es la situación al día de hoy, miércoles 28 de julio? Y bueno, ayer tomamos una medida importante que tenía que ver con lo ambiental, como recién le comentaba. Utilizamos por primera vez un dispositivo con luz ultravioleta que nos recomendó incluso el Ministerio de Salud. Y pensamos que en las próximas 48, 72 horas estará nuevamente el CTI en condiciones de volver a recibir pacientes. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes.